años, si apenas camina y poco comprende, y quedamos solos, cosas del destino. Mamá se ha marchado, Dios se la ha llevado. ¿Cómo explicarle si mira su foto? Falsa, amor de un gran amor, falsa, no tienes corazón, falsa, tú ni mentirosa, falsa, amor de un gran amor.